están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a este su podcast número 96. La directriz del siglo XIX, María Antonieta. Prosigue yo. Muy bien. Esa voz que escucharon, no se confundan, no están en el podcast de Conozca Más. Aunque los que estamos en el podcast de Conozca Más ya prácticamente estamos grabando todos los podcasts que quedan aquí en Toque de Queda. Pero en esta ocasión me acompaña el príncipe texcocano en esta ocasión, en el bullpen de Marvel, el licenciado Alfredo Quintana. Muchas gracias por recordar que sí tengo una carrera universitaria. Sí, tu madre va a estar orgullosa. Pero ahí está. Exacto, ahí estaba. Y en los controles nos acompaña, como siempre, con esa prestancia y elegancia. Y sabiduría de siempre, pues Lilianita, ¿no? Bueno, en el podcast de hoy vamos a dejar a un lado un poco para hablar del universo Marvel. Porque es un mundo plural. Porque de hecho nosotros somos un podcast plural. Como lo fue la elección petrolera. El plebiscito petrolero. ¿Qué pasó? Pues no sé, creo que se gastaron millones y millones de pesos. Sí, millones y millones, y creo que no se llegó a nada, ¿no? Proselitismo. Pero bueno, ya no hablaremos de política de en este podcast. Esas cosas que nos dan tanto coraje. Pero bueno, en este podcast vamos a hablar en el número 96. Voy a dar un poco de introducción del tema. Por favor. Trata. Es un requisito constitucional. Es un requisito indispensable de este su podcast. Vamos a hablar sobre un personaje que no pertenece al universo Marvel. Porque bueno, en algún momento han hecho crossovers con el universo Marvel y que de hecho ya está ahí saliendo un cómic con el Hombre Araña. Pero bueno, vamos a hablar de un personaje con capa que vive en Ciudad Gótica y que en esta película parece ser que tragó vidrios porque tiene una voz... Es como Darth Vader crudo, ¿no? Es como... Exacto. Es como si Darth Vader se hubiera metido un sable láser a la garganta. Una de esas guarapetas de... pero de albañil, de ¿no? De Tatooine, pero de ese... del bar de Mos Eisley. De Mos Eisley, de pero caca de Ewok. ¿No? Bien, de 70 grados. Pues ya como seguramente se imaginan, el tema de hoy... O sea, el podcast pasado hablamos si nos gustó o no Hellboy, que creo que en general, bueno, a mí no fue... yo no lo he visto. No fue lo que yo esperaba, y mucho menos por el anuncio de Tecate de 20 minutos. Ay, güey. Creo que es el comisionado Gordon. No manches, Gordon. Nos está hablando el comisionado Gordon. A ver, vamos a contestar a ver quién es. Bueno. Hola, ¿el comisionado? Estamos grabando podcast, comisionado. No, ya estamos aquí desde hace 20 minutos. Comisionado. ¿Sale? Órale. Era el comisionado Gordon que nos decía que pensaba que no habíamos llegado, pero ya tenemos. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos aquí media hora. Prosigue tu disertación, yo. Después de esto. Y ya llega un nuevo miembro. Y el comisionado Gordon. Acaba de llegar. Okay. Y bueno, y ahora le doy la bienvenida a este podcast también. Alex. Hola, ¿cómo están? Que bueno, que ya de hecho, ya el podcast de Conozca Más y el podcast de Marvel se funden. Se fusionan. De hecho, después de Conozca Más vamos a grabar el de la Roma. ¿Cómo no? Y vamos a grabar el de Soccermania también. ¿Soccermania? ¿Por qué no? Sí, yo que sé tanto de fútbol. Y justo llegaste en el momento en el que íbamos a empezar a hablar sobre Batman. ¿Sobre Batman de Adam West? Sobre el Batitwist. Sobre el Dark Knight. Entonces, pues bueno, para empezar, es una película que finalmente recaudó lo que quiso de dinero y sigue recaudando. Sí, lleva... Ya rompió varios récords. Rompió todos. Todos, o sea, ya. Sí, hasta los de Sexo, Pudor y Lágrimas. Increíblemente, maestro. Wow. Increíblemente. Increíble. Hasta como la mejor aparición de calzón y no es Susana Zabaleta. Y sin que interviniera un bicho. Caray. ¿Cómo la ve? Eso es lo que tú crees, pero por ahí había una lámpara en el departamento de Bruce Wayne. El policía 4 era un bichir. Sí. Ok, pero entonces ya rompió todo lo récord. Rompió el de medianoche, es que fue el primero. O sea, es el caballero de la noche, entonces. Que lo tenía... qué chistoso. Lo tenía el episodio 1. Ajá. Rompió el de fin de semana. Rompió el de... primeros 3 días, así, los fue rompiendo todos. Primeros 4. Entonces ya dejó en segundo lugar a Spider-Man. 7, 8. Dejó en segundo lugar al episodio 1. Ajá. Oye, sí. Lleva más de 300 millones de dólares recaudados en el mundo. O sea, en cuanto a taquilla, Batman le ha ido muy bien. Pero bueno, ahora platiquemos de la carnita de la película. La carnita. Por ahí yo escuché que alguien dijo, espero que no esté dentro de las personas que están aquí, dijo, no manches, Batman es la mejor película que he visto en mi vida. No. Entonces en ese momento, creo que el que lo dijo, creo que está visto solo las de Juliancito Bravo y en Batman. En ese momento. Y las de los bichitos. En ese momento Pasolini dio tres vueltas en su tumba. David Lynch dijo. ¿No? Exacto. Sí, además creo que es una frase que nunca puedes decir. Berman dio. Exacto. Y sobre todo en uno de Batman, no creo que tampoco aplique mucho. En todo caso, la mejor de Batman... Quizás, ¿no? Probablemente si alguien dijo, ¿es la mejor película que ha hecho DC? Sí, es la mejor película que ha hecho DC. Sí, en eso estamos de acuerdo, sí, ¿no? A lo mejor es de las mejores películas que se han hecho de superhéroes. Totalmente la mejor película que se estrenó ese día. Puede ser. Puede ser la mejor película. La mejor película con las siglas TDK en el título. Exactamente. La mejor película con ese nombre. La mejor película con un guasón. Puede ser. Pero la mejor película del mundo, que no me vengan con eso. Seguramente Rafa dijo que es la mejor película que ha visto en su vida, ¿no? No sé. Bueno, en fin. Pero bueno, que no. Establemos de la película. Batman, y lo siento por Lilianita porque no la ha visto. Batman es si quieres una... Quieres salte un ratito. ¿Sí? Sí, no, bueno, pero no vamos a decir como tal cual el spoiler. No, ¿y te acuerdas al final? Es que yo sí iba a decir spoiler. Ok, bueno. Lo siento, pero bueno, Lilianita, vas a tener que... no vas a sentir... Tu libro mientras. Son las maldiciones de la profesión. Exacto. Pero bueno, en esta película yo creo que todos estamos de acuerdo en que Batman simplemente es un conducto para que luzca el guasón, para que luzca la actuación de Heath Ledger. Porque, ¿te gusta o no la película Heath Ledger? El guasón en esta película es, o sea, se lleva totalmente las casi tres horas de película. Bueno, yo no está a mi gusto. Yo creo que más bien son los, creo que el gris es Batman, pero en particular gris, punto de vista. Gris. Gordon tiene peso. El Mr. Two-Face también. Creo que finalmente Batman es el personaje. Sí, que, es el más que no llega de todos. A cuajar y como que sí, o sea, no lo siento como un verdadero caballero oscuro. Como que ni siquiera entiendes que tenga un conflicto interno, como que no queda muy claro tampoco. De repente ya al final pues se va como quien se va. Exacto. Y sobre todo aquí va el primer spoiler. ¡Spoiler! ¡Spoiler, Lilianita! Primer spoiler. Ahí te puedes tapar. Ni siquiera, y eso creo que... Sí, tápatelo, soy. Ni siquiera creo que se haya buscado que Joker luciera. Luce no. Per se, ¿no? Por sí mismo realmente tiene mucha fuerza el personaje, pero no tiene tanto peso como para pensar que él era el eje de la película. ¿No? Pero mira, cuando pudo haber lucido Batman es cuando secuestran a la novia de Batman y también secuestran a Harvey Dent. Entonces, en ese momento, para no hacerse las larga... A mí no necesito hacerme la más larga. Le explota... ¿Qué va? ¡Hija! Le explota... Tenemos que corten eso, por favor. Le explota una bomba o, bueno, le explotan unos tanques de gasolina a la novia de Batman y se muere. Entonces, ahí es cuando uno pensaría, no manches, aquí Batman va a enloquecer. Se va a poner loco. Se va a poner loco y eso, y no. No, simplemente empieza... Sí, tal vez por ahí tiene esa fallita. Está en una estira y afloje, ¿no? Simplemente empieza como a hablar más ronco de lo que de por sí hablaba. Sí, porque decíamos que habla como Darth Vader crudo. Entonces, así de, ¿cómo está? ¿Sabes qué es lo peor? Yo no veo mal que cambie la voz. Alguien por ahí, algún usuario dio un argumento muy bueno, que finalmente Bruce Wayne tiene una de las dos más reconocidas en Ciudad Gótica, porque pues, es un millonario, da discursitos y la madre. Ajá. Y tiene que cambiar la voz. Sí estuvo exagerada en esta, porque también la hizo ronca en Begins. Pero, y en Begins estaba bien. Exacto, o sea, sí dices, sí la hace más ronca, y como que sí te ponen el mood. Pero acá sí, como que hasta escupe a la gente. Sí, nomás. Y Enrique Rocha hace el doblaje en español. Sí. Y lee un poema. Lo que suena, a mí me pareció Sergio a veces. Bustamante. A mí me pareció a veces un poco irrisorio, fue. Esa voz tan aguardientosa. Y de repente hubo un par de... Aguardientosa. Aguardientosa. Sí, tuvimos que ver la Real Academia. ¿Se ¿En serio? Aguardientosa. Sí, sí. De dientes. De dientes. Está al dente. Aguardientosa. Al dente. De repente, con su voz aguardientosa... Ajá, muy bien. Se aventó un par de frasecillas que... De frases parecían como de superación personal. Y de Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Así de... La gente es buena. Sí. Tienes que confiar en la gente. Sí, como que esa parte dices... Dices, ay... Pero bueno, otra... Bueno, fíjate, ahorita vamos a empezar a hablar como de las partes que nos gustaron y después ya vamos a hablar de las que nos gustaron. Porque, por ejemplo, otra que me he peleado con medio mundo es la de los barcos. Así, yo estoy de acuerdo con Giovanni. A toda la gente... Bueno, para ponerlos en contexto... Bueno, para los que ya la vieron, pues ya saben perfectamente de qué estoy hablando. Sí, ya está. Exacto. Qué mala onda, Lilianita. Lilianita, lo siento. Entonces, eso te pasa por en esta escena de los barcos, por estar con el Borlami. En esta escena de los barcos, en uno de ellos son los asesinos, violados. O sea, así la escoria de la ciudad. La crema y lacra de la sociedad. Son es la población de una prisión. Ajá, exacto, ¿no? La escoria, pues. Y del otro lado está... los civiles. Pues civiles, ¿no? Entonces, el Guasón, en una de sus grandes puntadas, esconde... Es una gran broma, ¿eh? Por en en cada barco, un detonador. Entonces, dice, está a ver, muchachos, la costa, sí. En el otro barco está un grupo de... Como las catafixias, ¿no? Porque estuvo auxiliado por Chabelo. En el barco A, tenemos a una bola de asesinos, ¿no? Violadores, así la escoria. Y en el barco B tenemos a las de la prisión. Y en el barco B, pues están ustedes, ¿no? Los civiles. Y esta misma transmisión está simultáneamente en los dos barcos. Entonces, pues en cada uno de los barcos está un detonador. Entonces, para explotar al otro barco. Entonces, si ninguno de los dos se ha explotado cuando lleguen las 12, pues yo los voy a explotar a los dos. ¿Cómo ven, no? Y entonces, pues obviamente, pues empieza así de, no, pues ¿qué hacemos? No, pues los explotamos a ellos. Yo la verdad pensé que iba a ser una broma más macabra, en la cual unos dijeron, no, bueno, pues vamos a explotar a esos culeros. Iban ¿no? a explotar a todos. Y entonces, y que apretara el botón y ellos mismos se explotaran. Yo dije, bueno, pues eso a lo mejor pensé, pues digo. No, pero como digo, que ¿sí creo que sí entiendes que no va a explotar ninguno. No sabes cómo se va a resolver, pero sabes que sí, no va a explotar pero de pronto la escena que su ilustre diseñador está, ¡ay, me encantó! Es la de que llega el negro. El más negro y fuerte de los de los presos, ¿no? Y a continuación no viene un chiste picante. No, este no es un chiste picante. No es Bubba llega, Smith en llega donde está y, el policía. Y le quita el detonador pues a quien lo tenía, ¿no? Y como se le dice, voy a hacer lo que tú debiste de haber hecho hace 10 minutos. Y lo tira por el barco, o sea, por la ventana del barco. Uh-huh. Y entonces en ese momento, bueno, yo sí me quedo así, ¡ay, no! Sí. No, o sea, no, pero a mí sí me gustó esa escena. Bueno, o sea, yo creo que precisamente también por eso después se les. Es que es el tipo de escenas que conmueven. Son las a la cosas. Gente. Son las cosas a mí que. Me conmovió, no, a mí tampoco, pero. Pero es el momento. A la mayoría, pues. Yo creo que es el momento de Batman. Si no hacen eso, si hubiera sido una película completamente descorazonadora. Ay, pues como debió de haber sido. No, espérame. Yo esperaba algo más. Sí, pero. O sea. Tal vez a 10 personas en el mundo le hubiera gustado. Y a la mayoría no. La gente le gustan los finales felices. Pues es el problema con este tipo de películas. Aunque Batman finalmente no es. O sea, pese a todo, no es un final feliz. No es un final feliz, pero es un final con, te digo, con esperanza. Con ¿no? matices, o sea, de grises. Sí. Bueno, en pocas palabras, los de los barcos pues se salvan, ¿no? Entonces eso demuestra que un asesino y violador puede tener todavía más conciencia y corazón que un civil, ¿no? Eres una persona que no cree en la gente. Pero en el momento del juicio, yo no. En el momento del juicio final. Pero a ver, yo se los pongo así. Ya. O sea, tú imagínate que vas en un barco, acá con tu tortita. Ay, mi tortita, pero de jamón. No, vas así con ellos y está alguien está diciendo, pues los otros de allá, si no explotas tú antes, a ti te vuelan. O sea, por más que creas en la gente, no vas a decir... Sí, es una cuestión de fragilidad humana. Exacto. O sea... De mera supervivencia. O sea, tú no vas a decir, ay, sí, pues vamos a esperar a que los otros no nos exploten, ¿no? Pero bueno, dejemos eso para que las personas que crean en la humanidad... Sí, nadie tendría esa sangre fría. Exacto. Pero bueno, dejemos que la humanidad siga creyendo, sobreviva en eso... Y es ahora vayamos en grandes escenas de la película, porque tiene grandes. Qué bueno que te llevabas National Geographic Kids, ¿eh? No, bueno, está, en algún mi favorita es cuando. A ver, venga. A ver, escenas favoritas. El Joker sale vestido de enfermera. Explotar el. Tras reventar el hospital y con esas guiños y muecas. Sí, no. Que dije, no, sale este güey sí realmente está loco. Y a mí esa escena, de hecho, a mí me dio mucho miedo. Así dije, ay, güey, porque qué chino. Cuando está de espalda. Y de repente voltea y se quita y dice, güey, dices, ay, güey, porque además se ve súper creepy, o sea... Está creepy. En ese momento, sí es hasta... O sea, le crees que el güey está desquiciado y además nunca... Creo que el güey se controló en su personaje, ¿no? Jamás lo sientes... Como no sobreactuado. Cómico ni sobreactuado. Sí, no llega a la guillos, comedia. Está muy equilibrado, ¿no? No, y sobre todo la risa, Se da nada más como como tres veces en, en la película. Entonces creo que está... Digamos como, que no se engolosinó. Sí. Exactamente, pero esa, o sea, pero sí llega un momento en el que sí le ves la cara y dices, este tipo está, o sea, sí es un psicópata, ¿no? Y otra, evidentemente, que es de mis favoritas y que es de las primeras de la película, es la escena de lápiz. Ah, la escena de la desaparición de lápiz. La escena de la desaparición de lápiz. Maestras de la secundaria y de la primaria. ¿Qué? O sea, sí le pasó a Tom York, ¿no? No, o sea, hay a Tom York le picaron el ojo, ¿no? Hay una película mexicana en la que también le pican el ojo a un niño. Creo que Juliancito Bravo, porque están en la banca. Ajá. Jode. Moleste. Entonces, Juliancito. Está foque. Se voltea violentamente. Pues con el lápiz en la mano y pero sin querer. Pero era por un accidente. Se lo encaja. Y se lo encaja en el ojo. Sí, yo recuerdo. Niños, no molesten a sus compañeritas porque les pueden clavar un lápiz. Un lápiz. Pero bueno. En el ojo, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí. Pero bueno. En el ojo del... Se los pueden poner en el tercer ojo. Esa el ojo escena que es muy no buena. Miente. Otra escena que a mí me gusta mucho. En el ojo que les parpadea en la noche. Es cuando Batman vuela. O sea, sí. Cuando Batman vuela a mí sí me gustó. Cuando las alitas y está cotorro, ¿no? Claro. No, deja que está cotorro. Realmente es muy buen efecto. No se ve cable CGI ni nada. No se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien hecho. Cuando le dan la madre al trailer. ¿No te acuerdas? Joker también. Esa es una gran escena. Sí, mira. La aparición del Batpod. Sí. Porque era algo que yo escuchaba en una reseña que hizo Kevin Smith. Ajá. Para un sitio de internet. O sea, le llamaron y. A ver, vamos a platicar de Batman, ¿no? Y Kevin Smith decía, es que yo no puedo creer cómo fui tan estúpido de no verlo desde el tráiler que el Batpod iba a salir del Batimóvil. Claro, porque y sobre todo por el tamaño de las llantas. Por el tamaño de las llantas. Pero esa es una gran escena. Es una gran escena. Sí, está chido. Y sobre todo, pues, como dice aquí el maestro Quintana, cuando tira el tráiler, que el Joker dice, falló, y bola, y voltea. No, y sobre todo... Otra gran escena. Pero todo era parte de un plan maestro. Mira, eso como que también a mí está ahí como que me saltó un poco, porque supuestamente el Joker dijo en un principio que él no hacía planes. Pero en realidad como que todo estaba como súper bien armado, ¿no? Pues es la mente de un... No, es que psicópata. más bien lo hacía durante la marcha. Ajá, exacto. O sea, los mismos medios son parte de su placer, ¿no? Exacto. Y sobre todo, bueno, a mí una escena que me gustó mucho fue cuando está... Bueno, cuando ya lo atrapan y está ahora el comisionado Gordon, que bueno, que también se hace pasar por muerto. O sea, cuando le disparan a Lilianita y todo el mundo piensa que está muerto. No está muerto. No estaba muerto. Pues ya, ¿para qué la ves? No, sí ve la Lilianita. Entonces, sí, sí te vamos a comprar tu boleto. Cuando ya lo están como interrogando y ya no le están sacando nada y que de pronto prenden las luces y está Batman. Y le pone una super, pero de su vida. Pero lo mejor de todo es que el Guasón dice, por más que me pegues... No tienes con qué amenazarme de nada, ¿no? Pégame, entonces, pero no me dejes. Exacto, entonces... Pues básicamente es como una, sí, ¿no? O sea, no, es una impotencia que tiene Batman que dice, por más que le haga, no le voy a poder sacar nada de información, ¿no? Y bueno, otra grande pues, es la famosa escena de las cicatrices. La creación, ¿no? De... Que cómo se hizo la cicatriz. Ah, sus historias son geniales. Sus historias de las cicatrices son increíbles. Cuando pasó la primera, yo sí dije... Fábulas del Joker. No, que no le den... ¿Cómo una explicación? Que no le den un origen. Sí, eso Joker, pensé. ¿No? Ay, el niño maltratado. No. Y de repente la siguiente escena donde le está contando lo mismo a alguien más, ya cuenta otra cosa. Y luego cuenta otra cosa. Eso está increíble. Eso y así podría contar mil historias. Creo que el guión aguanta muy bien ese tipo de cosas, ese tipo de giros. Exactamente, y sobre todo este como sentido, como el Joker está enfermo evidentemente, o sea, él lo único que quiere es que Batman caiga al lado oscuro, más de lo que ya ha caído, y que lo mate. No, es que finalmente esa va a ser como el gran triunfo del Joker, ¿no? Porque finalmente, digo, y los Marvelitas que también sean aficionados al DC. A DC, recordarán que hay una historia que se llama Killing Joke, en donde se establece que Batman y el Guasón están igual de baratas. Y una canción. Están también. Igual de enfermos. O sea, de hecho terminan con... Hasta, ese cómic termina con un chiste buenísimo de una linterna que hace el Guasón. Y los dos se ríen, ¿no? Y hay otro cómic que se llama Go Insane, que es parte de Legends of the Dark Knight, que en donde se establece que si el Guasón no, perdón, si Batman no existiera, el Guasón ya no tendría razón de existir. Exactamente, porque finalmente en la misma película lo dice, o sea, tú eres mi complemento, o sea, los dos nos complementamos. Mi complemento. Pero también creo que saliera Faye. No, pero ay, a mí sí me gusta. Faye tiene como 60 ¿Eh? Años. ¿No? ¿Quién, Faye? Ahorita. De hecho, tiene 58. Ya tiene como 40 cuando... Ya tiene piel de naranja. Pero en la rabadilla. Bueno, pero miren. Saludos a Faye. En resumidas cuentas, creo que Batman es una película que sí deben ver. Sí, claro, desde luego. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Sí, es una experiencia. Sin duda, yo creo que el maquillaje de Harvey Dent es como de Fantasías Miguel. Pero bueno, no, a mí me pareció bastante bueno. Sí, ay, pero el ojo parecía que se le iba a salir en cualquier momento. Se le botan más los ojitos. Sí, a mí lo del ojo. No, y sobre todo que no se pudieron como aguantar el gag. De que se está tomando una bebida y se le sale. Ese gag es así como el clásico de que le dan balazos. Se toma algo y le sale el agua por los ojos. Pero yo no lo vi como un gag. Cuando sucedió, es que tal vez como ya he visto esa escena. Ajá. Yo no lo vi como un gag. O sea, es que es muy fácil caer en el ridículo. Creo que en ningún momento caí en el ridículo. Salvo por el ojito. El ojito a mí sí se me hace. ¿Sí? Era lo que platicábamos ayer. O sea, con todas esas quemadas era para que se le hubiera secado el ojo. No, porque sí, está así súper lubricadito. Pero ahí entraríamos. Bueno, habría que preguntarle a un médico. Ahí entraría, exacto. Ahí entraríamos. A ver, permíteme. Check. Pero ahí entraríamos de nuevo en la discusión. Sí. En la discusión. Don Jesús Kumate. En la que mucha gente. Y por ahí el Wookiee y Densho son dos de los que lo mencionaban. Ah, bueno, pero el Wookiee y Densho. Acerca de que. ¿Por qué ubicar a Batman en un mundo real si no va a hacer cosas reales? Yo les decía, es que no, o sea, no está en el mundo real. Es que no. No está en el mundo real porque, pues, finalmente, es una película. O sea, primero se llama The Dark Knight. Es estalizada por Batman y el Guasón. Ya desde ahí. Sí, no te no lo puedes como real. Tomar tan a pecho. Es en verosímil. Ese sentido, ¿no? Es sí, verosímil. Es verosímil. Eso es otra cosa. No es una película. Sí, es verosímil. Pero sí, no está ubicada en la realidad. Sí, no. Evidentemente. Pero bueno. A ver, de 10 puntos, ¿cuánto le ponemos a Batman Lex? Como película de cómics, 9. Ok. Y mi 10 sí sigue siendo Spider-Man 2. ¿A 10 de plano? Sí, sí, sí. O sea, dentro de mi escala arbitraria, mi máximo todavía sigue siendo Spider-Man 2. Y por calidad, por emociones que despertó, yo creo que sí pondría así como a Iron Man y a Batman, aunque no son dos tipos de películas muy distintas, como más o menos en la misma calificación. Una es así como muy, muy optimista. Sí, y muy Iron de Man pese a todo, y muy, sí, y muy es de desmadre, así de desmadre, ¿no? Y muy de desmadre. Y Batman sí es una película bien pesimista. Sí. Entonces ¿un 9? Un 9. En la escala del Lex. En la escala del Lex. Ok. En la escala de Feige. 8.5. En la escala de Rictus. Pues mira. En la escala de Rictus. De Rictus. De Rictus, exacto. De dolor. Pues mira, yo le pondría. Ah, yo creo que sí se gana su buen 8. Su buen 8. Ah, nada más porque eres de Marvel. No. Y Spider-Man 11. Y ahora que me recuerdas, Spider-Man 2 tiene 20. Pero se te olvida que tienes que decir qué es lo que estás vendiendo. Ah, bueno. Ya me quieres a pesar de lo. Este es el podcast de Marvel. Este es el podcast de Marvel, pero. Pues llevamos en la cara tiempo para hablar. Esa puede ser la canción del Guasón. The Dark Knight. De borra. El soundtrack de Dark Knight Style. Pues bueno. Este es el podcast de Marvel, pero sí nos damos el tiempo de hablar, pues, de otras películas, porque es cómic. O sea, que quiere hablar de una película de Marvel. Entonces. Pero ya se va a acabar el tiempo, Iván. Ya se va a acabar el tiempo. Ya se acabó. No, pero hecho, ¿qué estás vendiendo ahorita? ¿Qué ofreces? Está a la venta. Ah, ¿qué está a la venta? Ah, no. Pues sigue la. Tienes 10 segundos. Pues sigue la Guerra Mundial de Hulk, a todo lo que da. Sigue la muerte de Wolverine. Ah, muy bien. Sigue el One More Day de Spider-Man. O sea, sí, tenemos. Perdón, pero. Tenemos cosas para dar y regalar. The Return of the Chapulín Color. Of the Chapul. ¿Cómo has dicho el otro día? Era el Crimson. Ajá, el Crimson. Crimson Chapulín. El Crimson Chapulín. Crimson Chapulín. Crimson Chapulín. The Vengeance. Después de haberle contado ya toda la película a Lilianita, bueno, que ya nos ve con una cara de odio. Recuerden que todo es parte del plan. Recuerden. ¿Y por qué tan serios? ¿No? Sonríe a la vida. Bueno, no me resta más que agradecerle a todos los que nos escuchan. Son muchos. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la muerte de Wolverine. Ahora sí. Y pues no me queda más que agradecerle al licenciado Quintana. Un placer acompañarlo. Por primera vez, espero que no sea la última. No, hombre, será la primera de muchas. Al licenciado Serna. Muchas gracias. A la licenciada Lilianita. Y a todos los licenciados y a los no licenciados. A los arquitectos. A los arquitectos, a los contadores. Médicos, a los que beben, a los jóvenes, a los viejos. A todos, los que aman, a los que lloran. A Coca-Cola. Rían. Rían todos. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.